Bienvenidos al episodio 151 de Yo Soy PlayStation. Les saluda en esta ocasión Juan Carlos Delgado desde Minneapolis, Minnesota. Y conmigo en la tarde de hoy, sábado, desde Carolina, Puerto Rico, tenemos a Max. ¿La que hay? Uy, Max, ¿cómo estás? Tranquilo. Esas clases. Es mi hijo, ya tú sabes. Enjoyando desde temprano. Eso así, me levanto temprano para trabajar y los sábados también para estudiar. Uy, yo estoy regresando de mis vacaciones de YSP, estuve por fuera. Estuve fuera de YSP 3 episodios, Max. ¿Se puede decir que fueron 3 episodios? Bueno, fueron 2 y uno que nunca se grabó. Tres fechas de grabación, para ser políticamente correcto. Agradezco a Alex y a Max que se dieron a la tarea de grabar 2 de esos 3 episodios que estaban en calendario. El tercero, Max no podía. Max comenzaba clases la semana pasada y Alex tenía un compromiso que envolvía ir a Mayagüez y reventar una rueda de su carro. Muchísimas gracias, Max. Muchísimas gracias, Alex. Y a los demás, ustedes nos sirven. Bueno, vamos a comenzar este episodio de YSP. Vamos a estar hablando en esta ocasión de la conferencia de Sony en Gamescom. También vamos a hablar de Tony Hawk HD, llegará pronto a PSN. También anuncian la fecha de lanzamiento para Sport Champions 2. Tokyo Jungle de camino a PSN. El Dream Team se unirá a NBA 2K13. Detalles de la aplicación de 2514 para PS Vita. También detalles de ResidentEvil.net. Rockstar Games revela nuevas imágenes de Grand Theft Auto 5. Se filtra video con gameplay de NBA Live 13. Y como de costumbre, los próximos lanzamientos. Y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza ahora. Vamos a comenzar por aquí las noticias, gente. Este episodio va a estar un poco largo, como no se grabó la semana pasada. Tenemos aquí 2 semanas de noticias. Tratamos de poner las más relevantes. En el draft original teníamos 2 o 3 noticias más y decidimos eliminarlas. Así que vamos a comenzar por aquí con la conferencia de Sony, que fue hace 2 semanas, un martes. Ahora mismo no recuerdo exactamente el número. Pero pues Sony tuvo la conferencia de Gamescom. Sony fue la única compañía así de plataforma que estuvo presente allí. Nintendo no estuvo, ni estuvo Microsoft. Microsoft dijo que no iba a volver a hacer. ¿Tan mal le va a Microsoft en Europa con Xbox? No sé, yo sé que ellos dijeron que el año pasado era su última vez que iban a estar en el Gamescom. Porque yo sé que en el Tokyo Game Show Microsoft ni se molesta. Pero Nintendo por lo menos tiene presencia, aunque yo creo que este año tampoco van a estar. Bueno, me imagino que sí, porque eso es su área, el Tokyo. No, quizás es que ellos ven que quizás haciendo los eventos privados de ellos les sale más económico. Porque todas estas presentaciones envuelven un montón de logística y llevar gente y preparar presentaciones y preparar demos, que realmente es costoso, quizás ellos no lo encuentran el beneficio. Pero bueno, la conferencia de Sony, en lo personal me pareció muy buena, mucho mejor que la conferencia de E3. Tocaron todos los puntos, con excepción del 3D, que ya no es un bullet point dentro de pues lo que es Sony. Pero comenzaron la conferencia hablando de Little Big Planet Vita, presentaron un trailer, más de lo que hemos visto, se ve de lo más cool, y dieron una fecha de lanzamiento el 19 de septiembre, esta fecha es para Europa. Hago la aclaración de que Gamescom es una conferencia que se realiza en Alemania y es para el mercado europeo, así que muchos de estos detalles están más específicos para allá. Así que van a notar eso a medida que vaya tocando los puntos aquí. Luego se habló de PlayStation All-Star Battle Royale y se presentaron unos personajes nuevos que ya se sabían porque se habían liqueado, etcétera. Pero lo más importante... Lo más importante de todo esto es que dijeron que va a tener cross-buy, que esto es el nuevo concepto de Sony, donde tú compras la versión, digamos, para Vita y te llevas la versión para PS3 gratis, o compras la de PS3 y te llevas la de Vita. Ellos todavía no han especificado cómo es que va a funcionar, pero yo sospecho que, digamos, tú compras en formato físico la de PS3, te va a venir con un código para bajar la versión de Vita. Y viceversa, si compras la de Vita, te viene con un código para bajar la versión que funciona para PS3. No, eso es lo que yo sospecho desde este punto. Puede ser que hagan lo que hicieron con MLB 12 The Show, que era, bueno, aunque en esa tenías que pagar adicional, que era comprabas una por 60 y la de Vita te la daban en 20. Así que no sé exactamente cómo vaya a funcionar, pero eso es lo que yo sospecho. Suena posible. También dijeron que bajo este cross-buy va a estar Ratchet and Clank, Q4 y también va a estar el próximo Sly Cooper. Luego de la conferencia, varios días después, se dio a conocer de que Sony está haciéndole el acercamiento a third parties para que brinquen a esto y tengan promociones con lo de cross-buy. Que hubiera sido fantástico si, digamos, el nuevo Assassin's Creed tuviera esto. Pero hasta el momento sigue siendo 60 la de PS3 y $40 la de PS Vita. Así que son $100 para poder experimentar Assassin's Creed 3 en todo su apogeo. Luego de esto, presentaron, hablando de Assassin's Creed 3, un poco, demostraron un poco, por medio de video, la integración de los controles de tacto para Assassin's Creed 3. Nada muy impresionante ahí, algo que se espera. Luego, esto sí me gustó. Vino Media Molecule y presentó su nuevo proyecto. Media Molecule son los creadores de Little Big Planet. Y entonces presentaron un juego de aventura donde todas las texturas en el mundo son en papel. El juego se llama Tearaway. Y entonces el personaje principal se llama Iota. Y entonces él se encuentra en una misión para entregar un mensaje. Entonces hicieron un demo y el demo, muchísima integración entre el usuario y el personaje, hace algo que me gustó muchísimo, donde el juego re te reconoce a ti como si fueras un personaje más, tú interactúas. El juego, como tradicionalmente se hace, no te ignora, él acknowledge, él sabe que tú existes en el mundo real. Y entonces la manera en que está integrado, tú vas con tu personaje y se veían unas plataformas donde tú podías como que brincar, como que rebotar. Y entonces tú en el touchpad de la parte de atrás del Vita, como que tocabas y lo lanzabas. También habían otras secciones donde tú colocabas los dedos en el touchpad, en la parte de atrás del Vita. Y como era como si rompieras el piso y tú podías interactuar con los enemigos, digamos, encerrarlos o moverlos. Y entonces se ve en otra parte donde tú como que soplabas el Vita y creabas como si fuera una tormenta de papelito, de confeti. A la verdad que a mí me gustó muchísimo. El estilo gráfico me encantó. Y toda esta integración, porque al parecer van a tomar ventaja total de todos los sensores y las cositas que tiene el Vita, así que a mí me gustó. Todavía no, tú sabes, no se tiene muchísimo detalle, pero yo estoy ahí day one. No, de verdad que se ve interesante, o sea, se ve bien parecido a lo que es Little Big Planet, lo único, ¿verdad? Lo que no es que tú puedes crear las cosas, pero, o sea, se ve bien interesante y toda la interacción del Vita y eso, no sé, a ver si llega para sacar del polvo el Vita. Bueno, aunque le saqué el polvo, pero hablamos de eso en lo que estamos jugando. Ya, nada, esto es un juego de aventura. A mí me gustó mucho lo que se vio. También presentaron un video de Killzone Mercenaries, que había especulación de que iba a venir un Killzone para el Vita, pero era todo un rumor, pero allí se confirmó. No se dijo mucho, simplemente presentaron el demo, ni siquiera el demo, sorry, el trailer. Y entonces, pues, ¿qué sabemos? Que es un first person shooter que tiene integración con controles de tacto. Eso fue lo que se vio allí. Se ve bien interesante. Se ve cool, en verdad que sí. Yo espero que hagan un buen producto con esto, que se tomen el tiempo necesario. Después hablaron de PlayStation Mobile, nada, para resumir eso, más apoyo y mayor unificación, más dispositivos que son PlayStation Certified, HTC, más tablets, bla, bla, bla, bla, bla. PlayStation 3 Essentials. Aparentemente en Europa no existe la línea que nosotros conocemos de juegos Greatest Hits. Y entonces ahora están lanzando lo que ellos le llamaron, pues, PlayStation 3 Essentials, con juegos como Uncharted, Infamous y Little Big Planet a un precio más económico. Así que nada, estos son los Greatest Hits que nosotros conocemos allá. Aparentemente allá no existen. Luego presentaron el Cross Controller Support para Little Big Planet 2, el cual Wii U. está. Ya, el Little Wii U. Este DLC va a salir más tarde en el año y te va a permitir poder jugar Little Big Planet 2 con tu Vita y tener una pantalla de support en el Vita. So, utiliza el Vita como control, la pantalla del Vita es support, juegas la pantalla. Algo bien chévere que hicieron es que en la demostración está la persona jugando y entonces ve el mapa en la pantalla del Vita y está jugando acá. Y entonces habían cosas que como que interactuaba desde la pantalla con el touch, pero seguía jugando en la pantalla acá. Llega en un punto donde el juego te como que se transporta y entonces te lleva a jugar en el Vita. Y entonces se queda la pantalla del PlayStation 3 en el lugar donde te quedaste con otra escena. So, exacto, es lo que hace el Vita, digo, lo que hace el Wii U, pero ahora pues, integración Vita PS3. Que okay, está cool. Yo no sé cuánto vaya a costar este DLC, me imagino como $15. Y claro está, todos estos DLC así con costo, ellos te incluyen levels que la gente de Media Molecule ha diseñado. Y entonces usted puede sacarle provecho a eso y te da las herramientas para uno crear los propios niveles. Okay. Suena cool. Yo creo que yo me apunto ahí. Lo que pasa es que yo casi no le he dedicado tiempo a Little Big Planet. Ya tenemos que darle, yo tampoco. Ya, yo todavía no he terminado Little Big Planet 2, mano. Yo Lo tampoco, empezaron. yo me quedo al final y... Ah, no, yo me he quedado muchísimo más atrás. Yo me quedé después del mundo que tiene como que todos los candies. Ah, sí. Oh, yo creo que me falta como la mitad todavía. Sí, pero podemos darle. Lo siguiente que hablaron fue, hablaron un poquito de PlayStation Plus. Dijeron que en el próximo mes van a tener un 25% de descuento en la suscripción. Nuevamente, esto es para el mercado de Europa. Yo no sé si esa oferta vaya a estar para el mercado de nosotros. También dijeron que van a aumentar el espacio en la nube a 1 GB, que eso es wow, excelente. Actualmente estamos en 150 GB y si recuerdan comenzamos con 100 MB o 100 archivos, lo que sucediera primero. Ahora no sé si hay límite de archivos, pero con 1 GB debe ser un montón, quizás 1000 archivos. Así que eso son muy buenas noticias. Y también indicaron que para septiembre uno de los juegos gratis, y gratis asterisco, va a ser Red Dead Redemption. Pero eso Yo es para espero. Europa. Bueno, como la conferencia fue para Europa, entiendo que para Europa Porque está en de seguro. Europa dieron Borderlands gratis, o sea, en Plus, Wow. pero aquí nunca llegó. Pues por eso mismo, estén pendientes de que esto fue para Europa, quizás no aplique para el mercado americano, quizás acá den otro juego que no sea Red Dead Redemption. Pero si lo dan, fantástico. Y así que así Ale me puede devolver Te el devuelve juego. tu copia. Que lleva, lo lleva con él como 1 año y medio. Y no lo, pues, lo puso una vez. Lo puse una vez y tenía update. Sí. Bueno, también hablaron de Wonderbook y la presentación de aquí de Wonderbook es la que ellos tenían que hacer. Ya, estuvo En mucho mejor. E3, estuvo muchísimo, muchísimo mejor. Enseñaron un juego que se llama Dick's Nightcrawler, que es un juego con estilo noir, donde hay un detective investigando quién rompió a Humpty Dumpty. Y se ve de lo más charming el juego. Claro, era un video de presentación, so todo se veía bien bonito y se veía bien mágico. Pero aparentemente en Europa hay muchísimo interés con esto de lo de Wonderbook. Y entonces allá la BBC de Londres saltó y está desarrollando un juego en la serie de ellos que se llamaba creo que Walking with Dinosaurs. Yep. Y entonces están desarrollando, no es un juego, porque como tal lo de Wonder Book, son minijuegos, pero está atado una historia Una y interacción en interactiva, algo sí, así. un libro interactivo con juegos que quizás no soquean. También Disney brincó a esto, aparentemente ellos le ven un mercado grandísimo para ese público, claro está. Aunque el costo de entrada para esto está un poco alto, pues necesitarías tener un Move y tener la cámara, aunque eso ha bajado de precio grandísimo. Y me imagino que el libro se venderá como un dispositivo. Así que, pero nada, están muy emocionados. Yo no soy público para ese tipo de cosas, pero se ve de lo más chévere. Y entonces luego subió a escena la gente de EA, y claro, está Europa, van a hablar de FIFA 13. EA Sports in It's in the the game. game. Hicieron una demostración de FIFA 13 con el Move. Yo no entendí cómo era que funcionaba eso. Era un reguero, se parecía mucho, a mí me recordó a la integración que tenían para NBA 2K12 con el Move, pues la gente de 2K Sport, que era donde tú como que con el Move seleccionas al jugador y como tal tú no los estás controlando, sino controlas sus acciones, pero el movimiento no. Algo así, yo no entendí lo que estaba pasando en pantalla. Hubiera sido chévere que en esa demostración alguien anotara un gol, pero no pasó. Eso fue anticlimático. Y entonces, ya que estaban en esa línea de Move, presentaron un juego que están desarrollando para el Move. Y se llama Until Dawn. Es un juego de horror Se ve que bien ese par jueguito. sí, se ve bien. Parece sacado de una película de The Friday the 13th. A mí me gustan esas películas. Esas películas yo sé que son una basura, pero a mí me gustan. Y se veía así, teenagers en un camp, en un campamento. Hay alguien suelto, un loco. So, este quizás podría ser el juego de Friday the 13th de Jason, que no es malo. Así que a mí, por lo que vi, me gustó. Y los juegos de Move tradicionalmente cuestan $40. Si dicen que el juego es una buena experiencia, yo lo compro. Luego, Japan Studios presentó un juego nuevo exclusivo para PlayStation Network que se llama Rain. Y entonces se veía bien, bien interesante porque el personaje que uno utiliza es un niño que está invisible. Pero que en el juego hay mucha lluvia y cada vez que el personaje pasa por un lado donde cae la lluvia, pues se nota la silueta del niño. Más cómo era llamaba la película esa, que era como que un tipo que era invisible, pero no era de Hello, Invisible Man, hello man. Hello Man, algo así, un efecto así. No se dieron muchísimos detalles, pero parece como si fuera un juego de puzzle, no creo que sea de acción. Pero ya se ve de lo más interesante. Y luego presentaron Puppeteer, que este es un juego de plataforma que toma lugar como que en un escenario. Y entonces la historia es que un niño fue convertido en marioneta y debe recuperar su alma. El juego se ve creepy. Es como que bien dark ahí, como que Sí, bien se ve oscuro y bien todo, como que... teátrico, pero teátrico creepy. Sí. Yo siento que me va a dar pesadilla jugar Sí, con eso. teátrico, película, misterio de eso, Sí. que se ve como que, como medio marrón. Sí, unos tonos así Sí. oscuros. ¿Cómo era llamada más la película esta de The Puppet Master o The Puppeteer también? Que era Sí, una película la... vieja, como de los Sí. 80. Que él controlaba. Algo así, el juego se ve creepy. No, ahí yo no me apunto. Luego tuvieron un trailer nuevo de The Last of Us, que lo vamos a poner de bono porque en verdad hasta la música está buena. Yeah, I was Sí. one of them. La música suena como si fuera el que canta Ring of Fire, Johnny Johnny Cash. Cash. Algo así, no Johnny Cash, pero ya va muy bien como con el estilo del juego. El Ahora la trailer última está super cool. línea. Ya la muchacha le pregunta de cómo sabía que los iban a ambush y él le dice pues I've que él ha been both estado en ambos lados. sides. En verdad me gustó un montón. El juego, cada vez que presentan algo, se ve muchísimo mejor. Y cerraron la presentación con Call of Duty Black Ops Declassified. Se dio a conocer que el juego toma lugar entre el primer y el segundo Black Ops. Ahí está la historia que los conecta. Y entonces también mencionaron que habrá un bundle del PSV con el juego. Así que suena bien. Creo que por lo que escuché, el estudio que está haciendo el juego como tal no tiene muy buena fama y entienden que el juego está un poco apresurado para meet el deadline, Sí. así que quizás la calidad no vaya a ser a lo que uno está acostumbrado. Se mencionó que el juego va a tener multiplayer de 4 versus 4 vía Wi-Fi. Ya lo que vi se parece mucho a Black Ops. Yo escuché eso también, que se parece más a Black Ops 1 que al 2. Sí, yo no sé, debe ser, o sea, dice que está entre el primero y el primer y el segundo Black Ops, pero para mí está más Más cerca del pegado primero. a Black Ops y no tanto llegando a la era moderna, ¿verdad? Como los Modern Warfare, porque ya el segundo es como que Advanced Como demás en el futuro. Sí. So, en general, con esto terminaron la conferencia. A mí me gustó un montón. Yo aproveché y la vi en mi hora de almuerzo, que de 30 minutos, pero se extendió ese día. Y entonces me gustó un montón. Mash, ¿tú la llegaste a ver? Sí, la vi también en la hora de almuerzo. Cuando estaba ahí, esperé como hasta la una, que era que iba a comenzar. Calenté mi comida y me senté allí en el escritorio, ¿verdad? No, en verdad que estuvo buena. Yo Estuvo creo que mejor que cambiaron Haití. la firma de PR que diseñó la anterior. Porque esta tocaron todos los puntos, no se durmieron en nada y dieron buenas noticias. Y hablando un poquito así de que está hablando de Call of Duty, están diciendo que el próximo Modern Warfare lo está haciendo Neversoft. Ah, verdad que se había dicho que Neversoft iba a empezar a hacer algo diferente, pero no se sabía exactamente cuál era el proyecto. Wow. Supuestamente es Neversoft el que está haciendo el próximo Call of Duty, así que ya veremos a algún personaje de Call ¿Pero of el próximo Call of Duty. Duty o el próximo Modern Warfare? El próximo Modern Warfare, perdón. Wow. Así que veremos ¿Y algún qué va a personaje de pasar Modern con Infinity Warfare. Ward? No, eso se explotó. Bueno, Eso. el Pero Infinity el Ward último lo. exi Sí, pero el existe último lo todavía. hizo. Sí, pero el último lo hizo más bien Sledgehammer que Infinity War. Ok. Así que si la está en Neversoft, veremos a alguien corriendo patineta con una pistola. Disparando todo lo que da. Tenemos a Tony Hawk para DLC. Bueno, y hablando de Tony Hawk. Uy, great segue. Tenemos que Tony Hawk HD llegará pronto a PSN. Este juego estará llegando el 28 de agosto, así que ya mismito, con un costo de $15. La cabe recalcar que este juego pues ya había salido en la otra consola ya más de un mes. Y yo lo compré y de verdad que altamente recomendado. Yo había dado un review aquí. Y de verdad que altamente recomendado. Te lleva a esos tiempos cuando estaba jugando Tony Hawk en el PlayStation 1. Y de verdad que altamente recomendado. Y yo pienso comprarlo en el PSN también, porque tiene multiplayer y tiene unas varias cositas chéveres que le añadieron. Nice. Ya, yo pienso comprarlo también. Y sale Ya. este martes. Ya, Ya, mano, de verdad ya que agosto cuando se lo. acabó. Esto va a las Ya, de millas. verdad que sí. Cada vez va más a la milla, pero es que cada vez vivimos más horas. Más acelerado. Hey. Ya. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Es que anunciaron la fecha de lanzamiento para Sports Champions 2. Oh my god. Yo tengo que decir que yo lo voy a comprar. Yo creo que yo también, para pa sacar de polvo la cosa esa. Entre los detalles que ofrecieron, va a tener un modo que ellos le han llamado Party Play, donde tú haces como si fuera una lista, un playlist de los eventos que quieres jugar, y entonces en una sola sesión lo juegas todo, es como si hicieras una mini olimpiada, por decirlo así, y entonces todo el mundo compite y al final de todo ese li de esa lista, pues seleccionan al campeón de acuerdo al performance individual. Así que eso está chévere, aunque yo no me veo utilizándolo porque con quién voy a hacer party play, conmigo mismo. So, pero nada, entre las cosas que va a tener, tiene personajes personalizables, que en el primer juego de Sport Champions eran los que estaban allí, eran personajes bien arraigados en estereotipos. Sí, va. En esta ocasión, pues usted los crea, va a tener varios deportes, entre ellos va a tener bowling, va a tener skiing, va a tener boxeo, golf, tenis y arquería. Arquería ya estaba en el anterior, pero en este le dieron un tweak y va a tener un approach diferente en cuestión de cómo está estructurado el evento. Estuviera Así bueno que que dejarían también los anteriores que tenían. ya yo decía cuando salió el primero, yo decía, sería chévere que ellos le añadan más deporte, pero vía DLC. Sí. Pero no pasó, así que sacaron otro. Pero ya no está mal, por lo que Porque a mí veo me gustó aquí. mucho ping pong, ¿sabes? Oye, a ping pong, el de table tennis, el de ping pong, en verdad, el más que a mí me gustó, el más que le dediqué tiempo. Y el de ahora, el de boxeo, se ve súper cool. Ya, pero necesitas entonces Ah, dos. yo tengo dos. Ah, okay. Ya, así que ya yo le pienso dar a ese. Por ese nada más es que lo voy a comprar por el de boxeo. El de bowling, yo tengo el de High Velocity El de Wii. Bowling. Yo tengo uno que había en PSN. Ahí me lo Sí. regalaron cuando yo me suscribí a Core. Hubo un mes, porque todos los meses Core te regalaba alguito, A veces era un juego, a veces era como que themes y cosas. Y hubo un mes que me regalaron ese, High Speed Velocity Bowling, creo que así que se llama. Y entonces ese juego inicialmente era con el control, pero luego le dieron una actualización para el Move. Y entonces yo llegué a jugarlo una vez. Todos los trofeos de ese juego son online. So sale el 30 de octubre, así que va a competir ahí con Assassin's Creed 3. Está bien loco ahí. Así que yo no lo voy a comprar day one, pero ya Creo de que novedades. Assassin's Creed y también sale el de Need for Speed, sale esa fecha, ¿no? Posiblemente. Va para el boquete que se la espera. Lo veré en $20 al mes siguiente. Sí. Bueno, tenemos que por aquí que Tokyo Jungle de camino a PSN. Este juego estará llegando para septiembre 23 a un precio de $14.99. Este juego cuesta en Japón, cuesta creo que $40. Sí, porque este juego salió en Japón en disco. Este juego fue una sensación allá. Esto es como que la chavienda humana, ¿eh? Sí. El juego allá ha causado mucho revuelo. Ya, entonces, ¿verdad? Más o menos aquí de lo que trata el juego, porque yo no sabía. Es un juego en el que tú controlas 50 animales diferentes y van desde un pollito hasta un dinosaurio, tratando de sobrevivir, encontrar comida y aparearse en una ciudad post-apocalíptica de Tokio. En la historia te llevará por estos 50 animales mientras ellos buscan el porqué de la desaparición de los humanos. O sea, que básicamente es Survivor of the Fittest, ¿sabes? Es así el juego. Yo estaba viendo unos videos, pues ya yo había escuchado una descripción en el Blue Show. Pac-Man Polar Bear estaba hablando del juego, que lo había bajado de la tienda japonesa, o había bajado un demo de la tienda japonesa y lo había estado jugando. Y entonces en el juego tiene dos modos, por lo que vi. Tiene un modo que es de historia, donde tú comienzas con el perrito. Y entonces el gameplay es el mismo, pero pues tiene ahí, me imagino que es que va a descubrir por qué Tokio ya no hay humanos y solamente lo que hay son animales en la selva esta urbana. Y entonces tiene el otro modo, que es más como arcade, tú seleccionas tu animalito y completas lo que tengas que hacer. Ya, pero este juego en verdad no es para niños, porque los perros se matan entre ellos, los animales. Sí, Está pues bien los loco. videos que yo estaba viendo, uno de los videos era con una cabrita. Tú tenías que ir por la ciudad, tenías que estar pendiente de tus depredadores que no te fueran a matar. Y entonces tenías que estar buscando plantitas porque tienes que estar continuamente comiendo. Eso es como que lo que te mantiene a ti constantemente con el objetivo de estar moviéndote y buscando cosas. Entonces, pues con la cabrita eso, ibas moviéndote por ahí. Luego vi que estaban jugando con el perro. Y eso es una loquera salvaje porque está el perro, ve un conejito, tú te le guindas atrás con tú siendo el perro y vas y matas el conejito y te lo comes. Y ves otro perro y peleas con él y lo matas y si te lo quieres comer te lo comes. El tipo se encontró con dos o tres gatos y los gatos pelean para atrás bien salvaje. Está bien loco, weón. Sí, gallinas también. Y Vi los entonces pollitos que entonces los pollitos en vez de estar medio revolucionados se van por debajo de la tierra mientras los otros se están matando por sí. encima. Y el Solo garete. los escenarios me imagino que serán igual, todos los mismos para todos los animales, pero claro está, unos van a tener unas ventajas y unas desventajas. Pues como Marsh dice, el pollito, pues me imagino se va a poder meter por debajo de cosas, así se va a proteger, pero el pollito no va a matar a nadie. Y entonces entre los animales así que tienen un raptor, Sí. que está súper cool, me imagino que el raptor será de los últimos. A medida que tú vas progresando, será de los últimos de los cuales te tienes que proteger. Y entonces, y en el modo arcade, pues quizás sea el último que desbloquea para poder utilizar. Pero ya. En verdad que el juego se ve bien loco. Si a usted le gusta ese tipo de cosas, vean los videos en YouTube. Se llama Tokyo Jungle. Si a usted le gustaba el video de animales matando a otros animales, pues ese es el juego. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia y es que el Dream Team se unirá a NBA 2K13, el legendario equipo de baloncesto de los Estados Unidos que representó a Team USA, que representó a Estados Unidos en las Olimpiadas de 1992, que esas fueron en Barcelona. Este famoso equipo pues tenía a Michael Jordan, a Clyde Drexler, Larry Bird, Magic Johnson, Patrick Ewing, David Robinson, John Stockton, Karl Malone, Charles Barkley, Chris Caballote. Mullin, a Christian Lindner, y tenía también a Scottie Pippen. Pues en esta versión van a estar todos menos Scottie Pippen. Resulta que no llegaron a un acuerdo para utilizar su likeliness, su parecido, por decirlo así, por utilizarlo a él dentro del juego. No llegaron a un acuerdo, así que el Dream Team se va a quedar con un jugador de menos. Pero la buena noticia es que Charles Barkley va a estar. Charles Barkley no aparece en los juegos de baloncesto, por más cosas retros que hagan, no sale. Llegó a un acuerdo, tan solo va a estar disponible para utilizarse dentro del Dream Team. No va a haber un equipo clásico que lo tenga, ni va a poder modificar, hacer un equipo de usted donde lo incluya él. No. Las restricciones son solamente para el Dream Team del 92. Además de eso, van a incluir el Team USA del 2012, el que estuvo en London, para echarle un poco de fuego, para echarle un poco de leña al fuego que se creó cuando le preguntaron a los del equipo nuevo de Estados Unidos si ellos creen que le podían ganar al Dream Team, y ellos se fueron de culetazo de que sí. Ahora usted podrá utilizar ambos equipos y ver, en verdad quién es el mejor. Yo soy de los que cree que el Dream Team le ganaría. Yo entiendo que LeBron James está brutal. LeBron James es más grande, más fuerte, más rápido, pero él es uno. El resto la mayoría son unas batatas No, yo lo que pienso que es no se comparan. que okay, el Dream Team sabía jugar y el Team USA es más atlético. Yo estoy Pero totalmente de acuerdo contigo. El Dream Team eran unos zorros viejos que sabían jugar de verdad. Esta gente ya serán más rápido y todo, pero si tú te ponías a ver los juegos de las Olimpiadas, ellos no hacían un tiro a media distancia ni aunque se estuvieran muriendo. Querían meterlas todas al lado del aro. Y a pesar de que ganaron todos los juegos, no lucieron tan bien. Para mí no lucieron tan espectaculares como otras versiones. Aunque LeBron James está brutal, hay que aceptarlo. bueno, tenemos por aquí que dan detalles de la aplicación de DOS 514 para PS Vita. Esta aplicación te permitirá interactuar con varias cosas del juego, como el poder modificar los loadouts, comprar items, entre otras cosas. Aunque no tendrás forma para jugar el juego en la aplicación del Vita, sí podrás ver un mapa interactivo de todo lo que está sucediendo en el mundo de Dust, en el cual se dejarán llevar para traer mejores cosas a esta aplicación, como poder manejar la infraestructura de tu planeta, ¿verdad? Lejos de tu PS3. Esta aplicación será gratis, y también tenemos que recalcar que la versión beta de DOS 514 ya está disponible para usuarios de PlayStation Plus. Y a las personas también que compraran, creo que un pack ahí que había, creo que era por $15. Entonces también te daba acceso Al al beta. juego al beta de DOS 514. Así que es interesante porque salió DLC para un juego que todavía no ha sido publicado. Y entonces, sí, como tú dijiste, costaba $15. Creo que esta semana o la semana pasada lo pusieron en especial en $10. Y entonces al usted comprar el DLC te dan acceso a la versión beta que se puede jugar, que yo jugué, yo ahí me enviaron un código hace algún tiempo y Yo entonces nunca lo bajé. ya tú lo jugaste más. No, nunca lo bajé. Okay, se supone que yo no dé impresiones de él por el agreement que ellos te hacen, pero voy a decir que no es para mí. Yo no soy jugador de first person shooter, así que pero ya, si usted tiene PlayStation Plus, denle un try. Bueno, vamos a pasar por aquí. Resident Evil.net se presentó esta semana, eso todavía no se sabía. Esto es un sistema que permitirá a los jugadores seguir sus estadísticas de juego en una página de internet de forma gratuita, algo así como lo que ha hecho Battlefield o lo que ha hecho Modern Warfare, donde usted va a hacer su cuenta y la conecta con su cuenta de PlayStation o la de Xbox Live, y entonces ahí ve todas las estadísticas y etcétera, etcétera. También van a haber notificaciones relacionadas a los puntajes y como que leaderboards y cositas así en la pantalla del juego. Así que yo entiendo que si usted entra como tal a ResidentEvil.net, va a estar tracking todas esas estadísticas, y si digamos usted le pasa a alguien en puntuación, pues te tira el mensaje en el juego. Eso es lo que entiendo yo. Capcom también estará trabajando en aplicaciones para móviles, así que me imagino que pues como también como la de Call of Duty, va a poder ver lo mismo pero de su teléfono o su tablet. Ellos también indicaron que la participación en torneos y acceder a contenido en ResidentEvil.net le otorgará a los usuarios Resident Evil Points. Estos puntos se pueden utilizar para comprar contenido tales como trajes para el modo de mercenaries y figuras virtuales. Que el juego anterior también tenía figuras virtuales, yo no sé para qué rayo. Uno no hacía nada con eso, verla, darle vuelta. ResidentEvil.net estará en funcionamiento el 20 de octubre, junto con el lanzamiento del juego en Xbox 360 y PlayStation 3. Yes. ¿Tú te vas a comprar ese en Sí, USA? yo lo tengo ya preordenado y ya ese es Day One, ese no lo puedo cancelar. No, yo todavía no sé. Todavía no, no. Es que a mí los Resident Evil no me gustan mucho, así que Este yo quizás te guste más paso por ahora. porque este no va a ser los controles eso súper diferente que tenía Resident Evil 4 o el 5. Fíjate, yo el 4, o sea, yo lo pude jugar, pero el 5 lo jugué y me estaba loco, o sea, no Tú puedes entendía. cambiar los controles, así como yo juego el 5, yo cambié los controles del 5 a idénticos a los del 4. Y así era como lo jugaba. Yo creo que tú lo jugaste con los controles default Sí, del mano. 5 y en verdad yo eso no lo entendía para nada. Y volví a los del 4 inmediatamente. Nunca, nunca miré para atrás. Pues voy a tener que Pero hacer eso. ahora el del 5 aparentemente es más un esquema tipo third person shooter tradicional. Ya voy a tener que hacer eso, a ver si lo doy otro try. Bueno, tenemos por aquí que Rockstar revela nuevas imágenes de Grand Theft Auto 5. La Rockstar está, ¿verdad? Tiene esta lógica, ¿verdad? Que está sacando imágenes cada cierto tiempo. Y han sacado tres grupos de imágenes. El primer grupo fue titulado como Transport, en el que enseñan, ¿verdad?, a una persona corriendo bicicleta, enseñan el carro de Shira, que es uno de los carros que corre más rápido en el juego, y un jet, en el Un jet de cual, combate. ya, un jet de combate, en el cual podemos apreciar un poco, ¿verdad?, de lo que pensamos que va a ser el personaje que uno va a estar utilizando, el cual se ve un poco como si fuera una versión vieja de Tommy Vercetti. Se parece al que se ve en el trailer, el primer trailer que lanzaron. Tú sabes que en el trailer se veía un tipo como que en un balcón mirando hacia la ciudad, como que de perfil. A eso se parece. También el próximo grupo de imágenes que tiraron se llama Leisure, ¿verdad? Esto es como las cosas que de ¿cómo se traduce eso en español? Ah, di Andrés. Eso es como las cosas de divertirse, más o Sí, como menos, de como que entretenimiento. sí. Bueno, pues enseñan a un grupo de personas corriendo dirt bikes. También enseñan a un grupo de personas jugando tenis y una persona tirándose en paracaídas. Ya sabe que se ve interesante eso. Y también el próximo grupo que tiraron fue titulado como Business. En este es el más, como que el más gameplay que se ve como tal. Y enseñan a un personaje, que me imagino que debe ser el que vamos a utilizar, tratando de robarse un carro desde un truck con la policía, ¿verdad? Lo está persiguiendo. Está también corriendo, volando un avión como si fuera de los de la Primera Guerra Mundial o algo así. Sí, como el de Red Baron, el que siempre se ve Exacto, como cool, Red Red Baron Baron. sobre el Actually, agua. es el que se ve en el trailer que está como que rociando pesticidas en los campos. Bueno, vamos a probar esas como que side missions que uno tenga que hacer. Y de verdad que la imagen que tiene, ¿verdad?, del fondo está el agua se ve Uf, ya. brutal. También enseñan como una imagen de él escapando de un carro y un helicóptero de la policía, ¿verdad?, casi a nivel de tierra. Sí, con un sniper Con un apuntándole sniper a la persona que se ve en la apuntándole imagen. y hay un reguero de policías detrás de él, que se ve bien interesante esa foto, ¿sabes? Como que se ve como si fueran a haber muchas cosas de acción. Y también enseñan otra que es como un helicóptero a lo lejos apuntándole con el Ah, okay. spotlight. Sí, esa era la que yo decía del helicóptero. Con el spotlight a una persona que tiene una AK-47. Sí. Y Así que probablemente un sniper que está desde el helicóptero. sí, así que estas imágenes que yo estaba enseñando es lo único que han enseñado hasta ahora. Se ve interesante, pero no sé, como que este método de estar enseñando fotos así poco a poco no me gusta mucho. Tradicionalmente ellos lo hacían. Yo recuerdo, para el tiempo de San Andreas y de Vice City, era así como ellos mantenían el juego en la boca de todo el mundo. Poco a poco lanzaban imágenes hasta que se iba como que acercando la fecha. Entonces era que le daban duro con los detalles. Ellos simplemente están haciendo esto como que, hey, no se olviden de nosotros. Pero algo interesante de esto es que ellos todavía no han abierto la boca para decir para qué consolas el juego viene. No sabemos si el juego está siendo desarrollado actualmente para PC. O porque, si recuerdas, antes se desarrollaban para PlayStation 2 porque pues, tenían exclusividad con excepción del 4. Y entonces luego era que salían para las demás, salía para PC y qué sé yo qué. Y allá la comunidad de jugadores de PC hacían mods que el juego, wow, parecía otro juego, No, increíble. yo estaba. En estos días pues bajaron, o sea que tuvieron los Steam Sales y pusieron el pack que trae todos los Grand Theft Auto como en $10. Sí. Mano, y sacaron un pack de HD Graphics para San Andreas. Y Wow. se ve como si fuera el 4. Una cosa brutal, de verdad. De Andre, No, eso está cool. se ve bien brutal. Hicieron otro mod de una persona que tú usas, es como si fuera Batman. Y Ah. puedes volar y todo, ¿sabes? Ya, yo recuerdo para Vice City ver mods en la internet donde ponían carros verdaderos, no los carros ficticios que tiene Grand Theft Sí. Auto, ponían carros, los modelos verdaderos en el juego. Y wow, qué brutal poder ver este carro ahí y utilizarlo. Sí, voy a ver si bajo. Pues yo los tengo en la computadora, a ver si los bajo, porque creo que también para Vice City también hicieron un pack de esos de HD Graphics que se ven, o sea, se ven como si fueran el 4, de verdad. Qué cool. Pues bueno, pues ellos todavía no han mencionado para qué consola vienen. Todo el mundo está bajo la impresión de que, claro, está como ya comenzaron la campaña, esto va a salir para esta generación y que va a salir probablemente el próximo año. Se habla fuertemente de que va a salir este año fiscal, el cual termina como a finales En de abril, marzo, ¿no? creo. Puede ser que este juego esté saliendo para febrero o marzo. Pero no hay nada oficial nuevamente. No se sabe ni las consolas que va a salir. No se Bueno, sabe si va a estar para Wii U. si Bueno, esto no es se sabe el in-game, precio de Wii U todavía. So. si esto es in-game, pues, o sea, quiere decir que está un poco avanzado. Si te fijas, las texturas se ven bastante detalladas. So, quiere decir que ya eso están probablemente ya puliéndolo. Sí. Hace como 3 semanas atrás, la gente de Rockstar iba a tener un conference call con los inversionistas. Y yo nunca había escuchado de eso. El conference call estaba abierto para todo el que lo quisiera escuchar. Tú ibas a una página de internet y escuchabas el audio de ellos hablando business. Y entonces, claro, estaba mucha gente de los blogs pendiente a lo que se hablaba allí. Pero eran más tirando a business que detalles para que no concerniente al juego. Y entonces, pero se tocó el tema de Grand Theft Auto, pero nada específico. Pero sí. Nada, se espera que salga este año. Yo estoy seguro de que va a salir en el 2013, que va a salir para PlayStation 3 y para Xbox y probablemente para PC también. Así que, bueno, vamos ahora a la siguiente noticia y es que se filtró un video con gameplay de NBA Live 13. Y usted se preguntará por qué esto es noticia. Wow, gameplay de NBA Live 13. Lo que sucede es que hasta el día de hoy, tan solo se sabía que NBA Live 13 iba a llegar. Pero no se había visto nada porque ellos no están haciendo ni campaña de publicidad, ni han lanzado trailer, nada, han estado bastante callados, sí han dicho que el juego viene. Y entonces habían lanzado hasta un video donde llevaron a dos jugadores a ver el juego en desarrollo, a Kyle Irving y a Ricky Rubio. Los llevaron al estudio, pero todo el tiempo que enseñan los videos, los ponen de un ángulo donde tú ves al jugador mirando a la pantalla, pero no ves el juego. So, tú dices, mira, todavía yo no he visto el juego porque no me enseñan nada. Y entonces, pues allá ellos dicen, no, que el juego se ve brutal, bla, bla, bla. Pero nada, Eso no le se ve. pagan, pues eso le pagan. Ya, por eso están allí, por eso le dieron el vuelo, hotel y un cheque. Y entonces se liqueó este video. Tiene un gameplay de 10 minutos de los Heat versus los Thunders. Y entonces se comunicaron con la gente de EA, le preguntaron por el video y ellos aceptaron que el juego es legítimo, el video es legítimo, es el juego, pero indicaron que eso era un build que hicieron pre-alpha. En el video se nota que ya tiene la interfase, ya tiene los menús y todo, así que funcionaba tipo demo. Y se podía cambiar entre los equipos, no sé si estaba todo el roster allí, pero pues se podía cambiar. Así que están trabajando en eso, todavía la campaña de ellos de publicidad no ha comenzado, están un poco atrás porque usualmente los juegos así salen como que a mediado de, digo, a principios de octubre, y estamos ya comenzando casi septiembre. Van a comenzar la campaña publicitaria como que un mes antes, cuando la gente de 2K ha estado desde hace meses, desde la final de la NBA, teasing diferentes cositas y han estado más activos. El año pasado, ustedes saben que NBA Live, que se había convertido en NBA Elite, estaba programado para salir y lanzaron hasta un demo. Y aquello fue un desastre increíble de que tenía tantos y tantos glitches que lo decidieron eliminarlo. Hay uno bien famoso que le llamaron el Jesus Christ, que era que en el demo estaban los Lakers versus, no recuerdo contra quién era el otro equipo. Y entonces se veía que en un momento Bynum se paraba como en el medio de la cancha y extendía los brazos formando una cruz. Y no se movía más nada, se quedaba estancado ahí todo el tiempo. Y Me parece que entonces, esa es la posición principal que todos los jugadores se hace rendering y parece, se quedaba ahí pegado. sí, se ve como cuando tú ves que hacen el rendering y le dan vuelta al modelo. Así se quedaba así, como que no tenía input. Y entonces el juego finalmente no vio la luz del día. Creo que hubo copias que se imprimieron. Y esas copias son rarísimas conseguirlas. Y hasta creo que están los trophies, están enabled y todo. Claro está, no creo que le pueda sacar platino porque me imagino que habían trofeos atados al online. Pero copias existen, lo que pasa es que nunca llegaron al retail. Así que ya lo cancelaron un poco antes. Actually, yo creo que estoy mal. Yo creo que el año pasado no se publicó y lo que estoy diciendo fue hace 2 años. Porque no, Sí, no fue en el creo. del 12, fue en el del 11 que sucedió eso. Yep. Así que va a regresar NBA Live. They drop Elite. Así que vamos a ver si sale. Yo espero que salga. Es siempre bueno que haya más de una opción. Socio. Y aunque yo no lo voy a comprar. Pero... Bueno, ahora vamos para los próximos lanzamientos. Tenemos que esta semana que viene va a llegar Madden NFL 13. Y eso es lo que marca el comienzo de como tal de los big hitters. De ahora en adelante, casi toda la semana va a salir un juego que mucha gente está esperando. Así. También viene por ahí God of War Saga, Ratchet and Clank Collection, Infamous Collection, que estos fueron de los que estaba mencionando en uno de los shows que grabé con Alex. También Tony Hawk Pro Skater HD para PSN. Y Journey Collector's Edition, el cual incluye Journey, Flow y Flower. Ya, ese cuesta $29.99. Y el de God of War Collection, yo pensaba que lo iban a lanzar en $60 porque son 5 juegos. Y no, precio regular $39.99. Así que por $40, 5 juegos. Para el que no tenga ninguno de ellos, wow, es una ganga. M más, yo estoy seguro que lo voy a comprar otra vez. Yo no lo voy a comprar porque a mí lo único que me falta es el Ghost of Sparta. Voy a esperar a que la colección que tienen los de PSP, qué sé yo, la vean en especial o algo y la compro. Yo de verdad que no me gusta. Ya te cansaste. No, no hay Sí, nada más que bueno, ver. no, yo jugué el primero y me encantó, el segundo me gustó y el tercero estaba cansado de él. Bueno, vamos a pasar aquí a la actualización de la PlayStation Store. Rápidamente, lo más relevante salió esta semana. Counter-Strike Global Offensive, sorry, por $14.99. Mash tuvo la oportunidad de jugarlo. Yo lo compré, no lo he tocado todavía. Le damos ahora, le damos ahora. Ya, yo compré los 4 juegos que salieron durante el summer. ¿Cómo ellos le llamaban? ¿Summer Play? El play. Pues yo los compré los cuatro, de esos cuatro he jugado dos de ellos. Yo compré dos nada más, yo creo. Fue Counter-Strike y para ahí fue otro que salió. Y en lo que estaba jugando, pues voy a mencionar de los otros. También salió esta semana JoJo's Bizarre Adventure HD por $19.99, Deep Black por $14.99, Retrograde $9.99, que esto es un shooter de naves en dos dimensiones, pero tiene la particularidad de que va en reversa. Yo no sé exactamente cómo funciona. Hace muchísimo tiempo yo vi un video de esto y se veía bien loco. Pero como tal, eso no es para mí. A mí no me gustan tanto los shooters así tridimensionales de nave. También sale esta semana Crazy Strike Bowling por $14.99. Y sale un RPG que yo creo esto es de NIS. Sale Legastia. Algo así. Eso mismo. Por $29.99. También salen las versiones digitales de Metal Gear Solid 2, y la de Metal Gear Solid 3 para Vita y para PS3. No es el mismo file, o sea, si la quieres para Vita, tienes que comprarla pues la versión de Vita y la versión de PS3 pues para PS3. Las de Vita cuestan $19.99 porque ellos lo que hicieron es que el precio regular de la versión en disco lo picaron en partes iguales. Y entonces, pues las versiones de Vita cuestan $20. PS2 Classic esta semana, Gungrave Overdose por $9.99. Salieron ahí varios PS Minis. Hay un bundle también de Plants vs. Zombies y High Stake Poker Bundle por $17.49. Salió un app de EA que se llama EA Sports Central. No sé exactamente qué hace, no he tenido oportunidad de bajarlo, pero me imagino que tiene que ser algo que te da más información de los juegos de ellos y muchos comerciales de ellos mismos para venderte el season ticket de los juegos de deporte de ellos. Que el season ticket salió el año pasado y yo creo que eso fue un fracaso. Yo nunca escuché de nadie que lo comprara. Bueno. ¿Qué más? Por aquí demos esta semana salió el demo de Dragon's Dogma, que este juego salió hace yo creo como un mes o quizás un poco más y tuvo muy muy buenos comentarios de la gente, así que el que le interese, Bueno, recomendado. pero creo que la semana pasada salió el de Modern Warfare. Ah, no me sorprende, si esos demos salían como un año después. Bueno, me sorprende haber salido tan pronto. También salió el demo de Sleeping Dogs, altamente recomendado. El demo de NHL 13. El demo de Retrograde. Y el demo de JoJo's Bizarre Adventure HD. Hay varios cambios de precio por ahí. Lo más relevante está por ahí Dead Space 2 Super Bundle, que es el juego con todos los DLC por $39.99. También está el Super Bundle para el primer Dead Space, que está por $24.99. La versión digital de Madden NFL 12 está en $29.99, está muy caro. También está por ahí Renegade Ops, que está en precio especial de $9.99. Este fue uno de los juegos que salió en la promoción de Play del verano pasado. El precio original era $14.99, ahora está en $10. Este juego está chévere para jugarlo con más personas. Si usted lo va a Y jugar solo, se va a está cansar porque no varía mucho. no, y lo están dando en plus también. Ah, ¿lo dieron para los de Plus? Sí. Ok. Quizás no me di cuenta, porque como ya yo lo tenía, le pasé por encima. Está todavía ahí, pero... DLC esta semana, hay DLC por ahí para Dragon's Dogma, Sleeping Dogs, Saints Row the Third. Hay un paquete ahí que se llama Planet Saints. Nada, que son cositas, ¿no? Añade más gameplay. Creo que ese es el bondo, el de todo lo que ha salido. No creo, porque cuesta $6.99. Porque hay uno que salió que es que te desbloquea todo. Okay. Ah, pues mira, estoy leyendo aquí. Trae. Sí, esto trae, por lo que veo aquí. No trae el expansion o el DLC de gameplay. Pero aparentemente trae. Es un bundle de diferentes disfraces, que porque está el Witches and Winners Pack, el Steel Pork Pack y el Horror Pack. Así que, hay varias cositas ahí. Yo no sé cuánto costaban los anteriores, yo creo que no eran muy caros tampoco. Eso, quizás lo que te ahorras es una chavería. También hay para Little Big Planet 2, hay un DLC que está gratis, que es el Autumn Seasonal Creator Kit, que nada, son ítems y levels con el tema de otoño, totalmente gratis. Ellos lanzaron uno a principio de verano, pues con el tema de verano. Así que el que le interese, aproveche y bájalo. Y como de costumbre, esta semana he contenido para Rock Band 3 Mash. ¿Sabes qué sale por ahí? Ya, creo que sale lo de The Black Keys. Creo que son tres canciones. Yo estoy contando aquí, veo cuatro, posiblemente cinco. Ah, pues. A ver, estoy. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. No, cuatro canciones. Pero ahí como cuando estaba viendo y decían The Black Keys que no me interesaba y pues, piché lo que salía. Next. So, bueno, Sí. pues con esto vamos a terminar esto. Vamos a terminar el update de la tienda. Vamos ahora a pasar a lo que estamos jugando. Match, cuéntanos, ¿qué has estado jugando? Pues mira, ahora mismo mientras tú estabas hablando y estaba jugando FIFA en el Vita. Le sacaste el polvo. Sí. Mira, estaba jugando Soundshapes, que lo compré y le saqué el platino. El jueguito está muy bueno. Lo que pienso es que está muy corto, ¿verdad? Para el precio. El juego, pues a los de Plus le salía en 11.99, pero el precio regular era de $15. Pero aún en $11 lo encontré corto, ¿sabes? Yo lo encuentro caro si usted no tiene pies, si no tiene PS3 y PS Vita. Si lo va a comprar para uno solo, ¿verdad? No gaste el dinero porque está corto y el campaign está muy sencillo. El reto viene después que usted pase el campaign. Continúa, Mash. Exacto. No, y de verdad que para mí, entonces, la cuestión es que, ok, yo lo jugué en el Vita y le saqué el platino en el Vita, pero después tú puedes exportarlo y sacaste el platino en el PS3 y como que no, o sea, no tienes fun jugarlo en el PS3 Sí. ya, porque ya lo pasas, ya le pasaste la data y lo pasó, o sea, como que. Sí, no está sacándolo otra vez, no está aprovechando el juego. Ya, yo creía que tenías que pasarlo otra vez y yo empecé a pasar la historia y qué sé yo, para pa sacar los challenges. Y después Michael dijo, no, que tú exportas y te da el platino allá también. Y yo, pues, vamos a hacerlo, y qué diablo. O sea, pero para mí lo encontré muy caro. Bueno, si usted es un Trophy Hunter y quiere dos platinos fáciles que yo saqué, pues ahí tiene, compré Soundshapes para el Vita o para el PS3 y le dan el del Vita. También estaba jugando Counter-Strike Global Offensive, ¿no? No sé, algo así. Creo que es ofensivo. Y de verdad que estaba muy bueno, de verdad, es como si estuviera, yo tengo Counter-Strike en la PC y esa es básicamente lo mismo, corre el mismo engine, no espere unas mega gráficas, porque el engine de Source todavía ya se nota que está un poquito viejito y bueno, pero todavía hace su trabajo, así que el jueguito es bastante, o sea, bastante bueno. No tiene tanto así controles como el, no sé, un Call of Duty o tantas cosas, ¿verdad? Tú no tienes botón de correr más rápido, solamente algunas pistolas puedes apuntar, los demás disparar sin tener que apuntar. Las gráficas no son las mejores. Pero si usted Está más cerca de Doom que de Modern Warfare 3. sí, pero si usted la jugó Counter-Strike en la computadora o para ese tiempo, ¿verdad? Que cuando salió eso revolucionó, ¿verdad? Lo que era lo de jugar un shooter en una PC, al igual que cuando salió Unreal Tournament. De verdad, cómprelo si a usted le gusta eso. Yo lo jugué y está bien chévere, está bien divertido Más y Counter Strike sencillo. fue un build que hicieron, ¿verdad? Dentro de otro juego. Creo que sí, ¿verdad? No estoy muy seguro, pero sí, entonces Valve creó entonces Source basado en Counter-Strike y un revuelo, ¿verdad? Pero el juego lleva prácticamente creo como 12 años y todavía la gente no deja de jugarlo. También Estaba jugando Sleeping Dogs cuando la última vez que grabamos, los lanzamientos dije que salía el juego y no tenía ni idea de qué trataba. Pero después me puse a chequear de qué trataba y de verdad que se veía bien interesante. O sea, era como si fuera un Grand Theft Auto más o menos, y a mí me gustan bastante esos jueguitos. Pero de verdad está muy bueno. Es como si fuera la Grand Theft Auto, pero con o sea, pero con la forma de manejo de los Grand Theft Auto anteriores. Sí, No no tanto no tan tirándolo real. realístico, exacto, no tan realístico como el 4. Se parece mucho también a Saints Row, pero con una historia más seria. O sea, no con la historia a lo loco y sacabas aquella cosa gigante violeta y le daba a la gente. No, no tienes esto aquí, pero si sí puedes coger cosas del piso, hay un trofeo por matar a alguien con un pescado. O sea, que es un poquito random. Pero de verdad el juego está muy bueno, se maneja muy bien. Yo lo empecé a jugar, yo llegué y lo puse y el patch pesa 350 megas. Y dije, pichá, yo lo dejo que Plus lo baje después y me puse a jugarlo y mira. Bájelo primero porque el juego viene broken desde un principio. El juego tú lo corres y pasas una misión y el juego se tranca, lo que él hace saving, y si sacaste un trofeo se tranca, lo que hace saving. Pero después que bajo el patch, corre de show, de verdad. Las misiones están bastante divertidas, el juego va bien fluido, no me he aburrido todavía del juego, así que altamente recomendado. Ya, y así además no lo aburre un juego, lo termina, pero rapidísimo. Yo me acuerdo Yeah. en yo compré Saints Row the Third primero que Mash. De momento Mash lo compró y ya Mash me había pasado por las otras misiones en cuestión de nada. Yeah, yo Como lo paso, yo lo terminé primero que tú. Tú le sacaste el platino, pero yo lo terminé primero que tú. sí, ¿qué más? The Sleeping Dogs, yo he escuchado cosas muy buenas del juego. Yo como que sabía de qué se trataba, pero tantos juegos han salido con la fórmula de Grand Theft Auto que hay que en verdad tomarlos con pinza. Pero todo lo que he escuchado es bueno y voy a sacrificar uno de mis juegos preordenados para este año por The Sleeping Dogs. Bueno, estoy esperando a mañana domingo a ver si de casualidad hay alguna venta especial donde lo pueda conseguir. Por lo menos por $50 para no pagar los 60. Pero si no aparece nada, lo compro en 60. Y el juego ya. Todo lo que he escuchado se ve bien. Algo que me llama muchísimo la atención y lo que me hace comprarlo es que, a pesar de que a mí me gusta muchísimo Grand Theft Auto nunca ha tenido un buen sistema de combate Ah, no, eso sí, eso es físico. algo muy bueno que tiene. Este se ve fantástico. Este parece Batman. Sí, no, cuando lo estás jugando es básicamente el sistema de pelea de Batman. O sea, tú le das puño a la gente y si te van a dar, tú le haces un counter, lo tiras al piso y le das también. Una de las cosas más, ¿verdad? Más chéveres del juego, que cuando estás en el combate, agarras al tipo y si hay algo donde tú puedas interactuar, ¿verdad? Con el ambiente, hace como un special contra ese objeto. Sí, como en Uncharted. Y eliminas a esa persona, ¿verdad? De una. O sea, como una cosa es tirarlo contra una caja de que hay cristales, de tirarlo dentro de un zafacón, tirarlo entre un bonete y hay un. El motor está guindando de un lado y hacer que el motor se caiga. Yo vi en un video que están peleando y hay como un horno, un furnace de estos grandísimo. Y dentro de la pelea él coge y lo tira dentro del horno el tipo. Y ¡ah! El tipo como que sale así prendido en Sí, fuego. Y yo, está ¡wow! eso, No, y el tipo es un policía, se supone que sea bueno. sí, ¿sabes? Las consolas de aire de estos sitios, las de compañías, que son como un cuadro bien grande que está en el techo, que tiene un abanico. No sé si sabes lo que te hablo. Yo creo que sí. Pues el tipo coge, le mete un puño y lo tira contra el abanico ese y le embarata la cara al otro. Lo tira contra unas peceras. El juego está bien chévere, tío. El sistema de pelea está muy bueno. El de pistola también, ¿sabes? Comparado con lo que es Grand Theft Auto, está muy bueno el sistema de pistola. De verdad que todo lo que tiene el sistema de pistola, el de peleas, el de manejar auto. Lo más difícil que se me hace manejar son las motoras a veces, pero lo demás se maneja bastante bien. Yo no sé si tú, si tú lo llegaste a jugar, Just Cause 2. Ya manejar las motoras en ese juego era tan y tan horrible. Mira, ese juego yo lo pasé. Yo había empezado a jugarlo y me cansé ya de él. Y nada, Pendiente. estaba haciendo misiones alternas, como tal, las misiones de la historia no las estaba haciendo. Yo Hablando era más de... un, lo estaba utilizando más de sandbox. Iba y agarraba un helicóptero y me iba por ahí a disparar y me olvidaba de las misiones, pero como que me cansé. Una de las cosas que no he visto es son helicópteros o aviones en Sleeping Dogs. También, hablando de Just Cause, en la PC están haciendo un multiplayer de Just Cause Ah, 2. sí, lo escuché. Cacho, y Mano, ya está sí, corriendo. Y es está el como de beta. 600 personas. Sí, está como 600 personas. Yo he visto el video y es un revolú, o sea, hay 600 personas cogiendo carros, disparándose, estrellándose. O sea, es mayhem, o sea, tienes que ver los videos, o sea, Sí. se ve brutal eso, o sea, y he visto como que historias de como que cómics de gente que hace como que entra al servidor y dice, no, mira, entré al servidor y estuve como 30 minutos tratando de coger un helicóptero y la gente seguía estrellándose encima de mí. Y es como que tú entras y haces lo que te dé la gana allá adentro, o sea, y claro que estaba viendo algo y creo que había en un servidor había 1000 y pico de personas y es el mundo entero, o sea, abierto y tú haces lo que te dé la gana por todo eso allí, o sea, Ya, está. eso es lo cool de PC. Hay mucha gente, hay mucho mucha gente que está comprometida en crear cosas y las hacen disponibles y en verdad que son cosas que todo el mundo quisiera, pero que quizás los desarrolladores como tal no las pueden poner por restricciones ya sean de budget o por licenciamiento. Ya como también hicieron con Arma 2, que yo había hablado hace mucho tiempo de él aquí, que es de PC, que es un juego más realístico, ¿verdad? De guerra que hay. Hicieron un mod donde se llama DayZ, que es de zombies. O sea, es básicamente un servidor Ah, bastante sí, grande. también he escuchado de eso. Ya es un servidor bastante grande donde hay muchas, o sea, pueden haber varias personas y entonces tú creas como tu grupo. Y todo lo que tú vayas generando en ese servidor pues se queda grabado y o sea, hay diferentes grupos, esos grupos se pueden matar entre ellos, matar los zombies, de verdad que son cosas creadas por la comunidad, ¿sabes? Ya que eventualmente se van a convertir en juegos, porque ven que son exitosas, como lo de Dota. Que por cierto, ya Valve y el otro llegaron a un acuerdo por lo del nombre. Eso es así. Bueno, pues yo que estaba jugando, pues yo estuve de vacaciones 3 semanas, pero eran vacaciones solamente del podcast. Y yo seguía yendo a mi trabajo todos los días, lamentablemente. Y entonces durante ese tiempo casi ni jugué, hubo una semana que ni prendí el PlayStation, estuve Pero toda la nadie, semana porque desconectado. Alex ni yo lo hicimos. ¿Cómo fue? No, que Alex ni yo tampoco, o sea, no, estuvimos bien quitados. Sí, pero durante ese tiempo sí, compré Soundshapes y lo jugué exclusivamente en el Vita. Hubo un día que me vino de maravilla porque tenía que llevar a mi esposa a algún lugar y tenía que esperarla. Y entonces estuve dándole y terminé el single player de una sentada. Imagínate si todo el rato tuve que esperar. Pero anyway, el juego no es tan largo tampoco. Y no importa cuántas veces tú mueras, vas a completar los niveles. Eso no es ningún problema. Ya, y no tienes que ni que coger todas las cosas, ¿sabes? No hay ningún reto. El reto viene ya cuando uno lo termina, que tienen como tal unos challenges. Y ahí es que viene la cosa y ahí es donde están los trofeos. Que quedan Completar todos ganas de esos tirarle contra el challenges. piso a veces. Son, yo creo, como 16 o 20 challenges para completar. Y como Mash dijo, sacas el platino aquí, conectas tu file con el PlayStation 3 y pum, y obtienes el platino allá, tienes doble platino por $15. El juego me pareció muy chévere, pero como mencioné ahorita, está caro para lo que es, especialmente si usted tiene más que una sola consola. Pero está sólido el gameplay. Yo lo pondría más económico. La parte musical no juega un rol tan grande en el campaign, porque si sí, tú vas recuperando notas y la música va cambiando a medida que te mueves, pero que hasta ahí llega la integración. Ya en la parte creativa, si usted sabe de música y sabe dónde colocar las notas, usted puede crear su nivel con las notas en un lugar. Y ya para el final del stage, de todo lo que usted haya diseñado, ya va a tener toda su melodía creada. Yo no sé nada de música, o sea, los míos suenan. Suenan feo con cojines. Pero ya, para el que sepa música, probablemente le pueda sacar una buena tonada. También estuve jugando Metal Gear Solid 3 Snake Eater, ya que llegó el patch para los trofeos para Metal Gear Solid 4. Quería aprovechar y comenzar mi collection, y entonces comencé con Metal Gear Solid 3. Ya lo terminé anoche. Después que terminamos de jugar Modern Warfare, me senté y terminé el juego. Me faltaron un montón de trofeos para el platino. El platino de ese juego no es difícil y se puede pasar en una sola sentada, pero yo usualmente no miro los trofeos en la primera vuelta. Y entonces, cuando los vine a ver, sí los miré antes de terminar el juego, pero cuando vine a ver ya había pasado cosas que no, que ya las había perdido. Por ejemplo, hay un trofeo que se llama Peace Walker, que es terminar el juego sin matar a ningún enemigo. Y ya yo había matado como 500.000 personas en el juego, así que ya se chavó ese Imagino trofeo. que la parte También el de de conseguir. Zoro duró, la parte de Zoro duró como media hora. Sí, ya, sabe María. No, y que después, en la parte de Zoro, lo dejé, dije, esto se va a tardar un rato, y bajé, y cuando vine ya me habían matado, y no le había dado, no hice lo que tenía que hacer para continuar el juego, de la manera correcta, y tuve que volver a chuparme todo eso. Yo, rayos. Y entonces, pues me di cuenta que perdí muchos trofeos. Por ejemplo, el de los sapitos. Yo traté de conseguir todos los sapitos, pero es que en verdad había veces que no los encontraba y no quería pasar mucho tiempo buscándolos. Así que ese se fue a ajuste. También el de los camouflage. Yo también traté de conseguir todos los camouflage que sabía y busqué mejor que otras ocasiones, pero tampoco, no me dieron ese trofeo, así que no los conseguí todos. También perdí el de los face camos, el de las pinturas, tampoco conseguí todos. El de los videos, el que se llama Snake Eyes, que es que tienes que ver los first person views que están escondidos. Tampoco hice ese. Entonces, de unos cuantos. Que yo creo que si me siento con una guía, lo puedo hacer y puedo hacer el platino. Pero yo creo que me voy a mover a Peace Walker. Para continuar, pues si no me quedo estancado ahí mismo y no progreso. Pero nada, como tal, el juego se ve fantástico. El que no lo haya jugado, se lo recomiendo. Y yo había jugado la primera versión que salió de Metal Gear Solid 3, que tenía la cámara fija. Ya, Y yo también. entonces, esta es la cámara, la que salió con la de Subsistence, era que se Subsistence. llamaba, la versión revisada. Sí, Subsistence. Pues, ah, wow, la cámara esta es un éxito. En verdad que se puede jugar mucho mejor. Uno puede cambiar a la cámara clásica si presionas el R3. Yo lo hice por un segundo. Oh, santo Dios, cómo yo jugué esto. No, no, no se puede así. ¿Qué más he estado jugando? Pues jugué el juego de The Expendables 2. Lo jugué por un ratito. Yo lo bajé. Pues yo iba a comprar todos los del Play, de la promoción de Play. Y también yo soy un sucker por las películas de acción de los 80. Yo, no son las mejores películas del mundo, pero entretienen. Es más por nostalgia y por cosas. Pero el juego en verdad es un asco, no lo compren. El precio regular es $15. Yo lo compré vía Plus en 12 y aún así está caro. El juego vale $5. El juego no tiene nada que aportar. Honestamente, no tiene nada que aportar. No se están perdiendo de nada. Cuando lo den gratis para Plus, bájenlo si les da la Ya mismo. gana. Ya, en verdad que es un asco. Pero la película la fui a ver. A mí me gustó la película. La primera yo la encontré un poco aburrida. Y claro está, la historia no hacía mucho sentido. Y tenía este típico malo de los 80 que era malo, yo por ser malo, no importa las motivaciones económicas ni nada. Entonces, así era la primera. La segunda, fíjate, había una mejor trama, la comedia estaba mejor. Y la acción, estaba over the top, pero era una película para eso. A mí me gustó y me reí. Estaba cortita, la película dura como 1 hora 40 minutos, pero está fun. ¿Para qué hacerla más larga cuando hicieron las bromas que tenían que hacer? La intervención de Chuck Norris, estuvieron cool. Yo no soy fan de Chuck Norris, pero yo sabía que Moche iba a apreciar las apariciones de él. Y ya Moche la vi y me dijo que le gustó un montón. Aparte de eso, terminé de leer The Hunger Games. Yo lo estaba leyendo y entonces lo terminé justo a tiempo para poder ver la película. Y la película entiendo que fue una buena adaptación. Claro está, pues como toda película basada en un libro, pues tienen que estar cortando pues para poderla llevar a la pantalla. Pero yo entiendo que fue una buena adaptación. En cuestión de la película, llevar el libro a la película pudo haberse hecho de diferentes maneras. Y la peor manera, en mi opinión, hubiese sido hacer The Hunger Games una película de acción, donde glorificaran todos los asesinatos y la convirtieran en Bloodsport o Mortal Kombat. Pero yo creo que hicieron un buen trabajo, porque a pesar de que sí hay violencia en la película, mantiene el tono del libro, este tono como que triste, que te hace ver que la gente que está detrás de estos juegos son unos bárbaros, y te mantiene en ese ambiente. Algo que no entendía muy bien, y me lo explicó mi esposa, que ya pues leyó el segundo libro. Yo no entendía muy bien por qué un personaje lo estaban haciendo de una manera que no correspondía con el primer libro. Y ella me dice que pues, tal personaje, la actitud de él va más con la actitud de él en el segundo libro. Pero como ellos prepararon la película para hacerla de trilogía desde el principio, incorporaron ese tipo de actitud de él en este. Y a mí eso era lo más que me chocó, que yo decía, pero esto está mal, este personaje no es así, no reaccionaría de esta manera, pero lo hicieron así. Y algo también que me gustó mucho de la película es que en el libro todo es en primera persona. Tú estás siguiendo el personaje principal, a Katniss, y es todo lo que ella presencia, lo que ella dice y lo que ella piensa. Tú no sabes nada más de lo que está pasando en el mundo. En la película tú ves qué está pasando en el mundo exterior. Y entonces te prepara más para lo que viene en el futuro en cuestión de película. Así que la película me spoil un poquito de lo que va a pasar en el segundo libro. Pero ya yo me lo imaginaba, porque el libro te lleva a un punto donde tú dices, algo tiene que cambiar. Y era de esperarse, así que te lo spoilo un poco, pero era bueno que lo añadieran y hace muchísimo más sentido. Y como película, yo encuentro que estuvo muy buena. Me sorprendió que era bastante larga y no me di cuenta, dura como 2 horas, 40 minutos. A mí se me fue súper rápido. Así que el que la quiera ver, se la recomiendo. Está buena la película. Y el libro es cortito y fácil de leer, así que si también quieren darle el libro, se los recomiendo. Y aparte de eso es lo que estaba jugando, viendo y leyendo. So, Mash, ¿estás ahí? ¿Estás jugando todavía? Estoy, yo, no, estoy escuchando. Mash, está comprando el libro. No, yo vi la película, está buena. Está buena. Y Tú no Carla leíste el libro, leyó. ¿verdad? No, Carla lo leyó y se pasaba en la película. Eso no pasa así, eso no pasa así. Sí, yo lo vi con el Mari, con mi esposa, que también pues leyó el libro, y nos pasábamos así toda la película y dice, ah, mira, cambiaron esto no, ah, ya, esto no es así. A mí me pasó eso cuando yo había leído, no completo, pero casi completo, había leído The Lovely Bones. Y cuando salió la película, ¿verdad? Me puse a verla y luego le cambiaron un montón de cosas. Y yo decía, pero es que eso no pasa, sí. Y yo como que, ¿qué es la que hay? O sea, que Yo cosas que cuando pasaban como que a mitad del libro lo movieron para el frente o para lo último. Y yo, pero es que eso yo lo leí, yo no terminé el libro. Yo cuando voy a ver así películas de libros que ya he leído, trato de prepararme emocionalmente de que, ok, yo trato de mantener en mi mente de que no pueden hacer el libro palabra por palabra, porque es imposible, va a durar 10 horas. No todo el mundo tiene el budget de Peter Jackson. Anyway, él también ajusta. Pero Sí, ya Peter Jackson trato de le quitó verlo un con montón eso, de pero es base. inevitable uno decir, notar dónde es que es diferente. Por ejemplo, yo leí el primer libro de Harry Potter después de haber visto la primera película de Harry Potter. Y yo siempre decía, wow, el final de la primera Harry Potter en la película es senda basura, no hace ni sentido. Y en el libro es wow, en el libro está brutal ese final. Y en la película como que ya no cabía más nada, yo no sé si fue que le editaron, pero como que, ¿verdad? No bregaba. Y me pasó con Da Vinci Code y con Angels and Demons. Fíjate, la adaptación de Angels and Demons a mí me gustó. Me gustó más que la de Da Vinci Code. Claro, está también el libro, me gustó más el de Angels and Demons que el de Da Vinci Code, pero ya. Bueno, vamos a terminar esto. Como el show va para largo, como tuvimos tantas noticias esta semana, vamos a eliminar el resto de las secciones. Vamos a ir al cierre, pero antes queremos felicitar a dos cumpleañeros. Primeramente a nuestro amigo y fanático número uno de MASH allá en México. Es nuestro amigo Ever, cumpleaños. Lo cumple mañana domingo, así que muchas felicidades a Ever. Que ahora es Ever el de la torta, porque está próximamente a estrenar televisor 3D, monitor 3D de PlayStation nuevo. Con juegos nuevos, va a tener headset de calidad, va a tener ¿qué más va a tener? Rock Band y va a tener los instrumentos, así que está pimpiado. Así que muchas felicidades a Ya, Ever. felicidades, felicidades. Y también el segundo cumpleañero es el fanático más grande de YSP después de Ever. Nos referimos al hijo de Mash, a Simón Andrés, que cumplió un añito, ¿verdad? Cumplió un año ya. Sí, Que casi siempre mucha. no, casi siempre me acompaña a grabar. Ya, el fiel ahí, él escucha todos los shows en vivo. Bueno, ¿cuánto hace que se graduó Simón? Se graduó a principios de agosto. Pues ya, se graduó y todavía no tenía un año. ¡Wow! No, está hecho una Una chavienda. eminencia. Una eminencia canina. Exacto. Bueno, gente, con esto vamos a terminar el show. Estamos grabando hoy sábado, son alrededor de las 8 de la noche y ya es tiempo de irnos. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Les recordamos que Yo Soy PlayStation lo pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. Les recordamos que también Extra Life está por ahí a la vuelta de la esquina. Faltan menos de 60 días. Ahora mismo no tengo mi teléfono a la mano, así que no tengo exactamente el conteo. Pero ya, el Extra Life es el 20 de octubre. Ya estamos recibiendo donativos. Puedes pasar por psnpr.com/Extra Life y ahí puedes recibir mayor información y están los enlaces para cada uno de los participantes. Puede ir y hacer su donativo, o si quiere unirse a nuestro equipo de trabajo, es bienvenido. También puede ir a nuestra página dedicada a Extra Life y recibe la información y las instrucciones de cómo unirse al equipo. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Me hace algo que quieras decir antes de irnos. No más, no, yo estaba esperando, ¿verdad? Así que, gente, será hasta la próxima ocasión. Bye, se cuidan. ¡Woo! Make you all nostalgic? You know, that is actually before my time. That is a winner, though. The roses have faded, there's frost at my door. The birds in the morning don't sing anymore. The grass in the valley is starting to die, and out in the darkness the whippoorwills cry. The darkness is falling, the sky has turned gray, a hound in the distance is starting to bay. I wonder what she's thinking of, forsaken, forgotten, without any love. Alone and forsaken by fate and by man, oh Lord, if you hear me, please hold my hand. alone and forsaken by fate and by man. Oh Lord, if you hear me, please hold my hand. Oh, please understand. How did you know? Know what? About the ambush. I've been on both sides. プレイステーション。